Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida les presentamos la información cultural. Con un presupuesto superior a los 50 millones de euros y varios años de trabajo, Francia acaba de abrir un espacio en el que el público podrá conocer las pinturas rupestres de la cueva de Chauvet. Darío Males amplía la información. En 1994, las paredes de una cueva de Francia mostraban al mundo cómo los primeros hombres miraban la vida a su alrededor. Se trataba de las pinturas rupestres que, encerradas por milenios, guardaron las decenas de dibujos de caballos, rinocerontes, gacelas y demás fauna del mundo prehistórico. Esta alentadora noticia vino cargada de preocupaciones debido a que aquel descubrimiento corría el riesgo de desaparecer. Se dice que con solo el aliento de los visitantes e investigadores hacía que las figuras se erosionaran en las piedras, por lo que al poco tiempo de ser descubierta la cueva fue cerrada. Este inconveniente privó por algunos años a la población de acceder a estas galerías prehistóricas, que ahora cuenta con una réplica que puede recibir a millones de personas sin dañar las imágenes. La réplica casi exacta de la cueva se encuentra ubicada a unos 2 kilómetros de las cuevas originales. Contiene más de 400 pinturas de caballos, osos, rinocerontes y mamuts, huellas de manos y tallados. Los expertos incluso recrearon las estalactitas y las estalagmitas del sitio original, así como las frías temperaturas y el fuerte olor a humedad. En entrevista a los medios, Jean-Marie Chauvet, quien descubrió la cueva, describió cómo él y sus compañeros excavaron por algunos pasillos y guiados por una linterna en la oscuridad hasta que uno de sus colegas espeleólogos se topó con dos líneas de ocre rojo que le dio la bienvenida a esta galería prehistórica. Las obras están notablemente bien preservadas gracias a que un desprendimiento de roca hace unos 23.000 años ocultó este sitio. Los dibujos se mantuvieron tan conservados que algunos investigadores dudaron de su autenticidad. De mirada caída, lentes a media nariz, espeso bigote e inseparable pipa, así fue, desde casi siempre, la figura del Premio Nobel de Literatura 1999, Günter Grass, en quien los medios de comunicación centraron su atención. Darío Males. Lamentablemente, en esta ocasión, los medios centraron su mirada en el literato alemán Günter Grass no porque publicaba una novela o porque recibía un reconocimiento, o menos aún porque volvía a los juzgados acusados por alguna supuesta falsa. No, en esta ocasión, Grass hizo noticia por su muerte. Günter Grass, de 87 años, después de haber pasado internado en una clínica alemana, falleció el pasado lunes. Sobre el legado de Grass, el escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, acotó lo siguiente. Porque Günter Grass, no hay que olvidarlo, siempre una política certera, una influencia en los jóvenes, en todos los escritores jóvenes de su entorno. Yo creo que también a Günter Grass hay que leerlo nuevamente. El tambor de hojalata está sonando en todas partes y me parece que sucede así, pero dialécticamente el pensamiento no se acaba nunca. Mañana nos va a tocar a nosotros, pero sabemos que hay gente, que la juventud está bulliente para decir su pensamiento, para esperar su hora, y todo dependerá de nuestros pueblos. Hombre de izquierda, polémico, que nunca cesó de confrontar a su país con su pasado nazi, Grass fue el escritor alemán de la segunda mitad del siglo XX, más conocido como El Extranjero. Con Günter Grass, el mundo de la literatura pierde a un autor de verbo elocuente y nuestra república a uno de sus ciudadanos más combativos. Así lo declaró el presidente de la Academia de las Artes de Berlín, Klaus Stack. Günter Grass nació el 16 de octubre de 1927 en Danzig, actual Polonia, de una madre de origen cachubo, una minoría eslava de Prusia y un padre alemán. Vivió una juventud alemana modelo para su generación. Enrolado a los 11 años en las juventudes hitlerianas antes de combatir en la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los estadounidenses al final del conflicto y liberado en 1946. A partir de entonces llevó una vida bohemia, estudió artes plásticas, esculpió, pintó y dio sus primeros pasos en la poesía.